violencia en el contexto moderno es una posición que implica privilegio, partiendo del hecho de que el típico pacifista es evidentemente blanco y de clase media, se hace evidente que el pacifismo como ideología proviene de un contexto privilegiado. Ignora que la violencia ya está aquí, que la violencia es una parte inevitable y estructuralmente integral de las jerarquías sociales corrientes. Y es que la gente de color quien se ve más afectada por esta violencia. El pacifismo asume que la gente blanca que crece en los suburbios, con todas sus necesidades básicas cubiertas, puede aconsejar a las personas oprimidas, muchas de las cuales son personas de color, que sufran esta violencia con paciencia, esperando que ellas, que ellos, logren convencer al gran padre blanco a través de las demandas de su movimiento, o que dicho movimiento consiga conectar con la legendaria masa crítica de la que siempre hablan. Para los pacifistas, la gente de color en los guetos de los Estados Unidos no se puede defender de la brutalidad policíaca o expropiar los recursos para sobrevivir, para liberarse de la servidumbre económica. Deben esperar a que haya el suficiente número de gente de color con mayores privilegios económicos y que se haya concienciado a la gente blanca a unirse con la gente negra para cogerse de las manos y cantar canciones, después de lo cual creen el cambio vendrá de manera segura. La gente que habita en Latinoamérica debe sufrir pacientemente como verdaderos mártires, mientras los activistas blancos en los Estados Unidos dan testimonio de sus vivencias en el sur y escriben al Congreso. La gente en Medio Oriente tampoco debe defenderse. Solo si mueren como civiles, sus muertes serán contabilizadas y lloradas por los activistas pacifistas blancos, que el día menos pensado lograrán llevar adelante una protesta lo suficientemente grande como para detener la guerra. Los indígenas deben también esperar solo un poquito más, es decir, otros 500 años, bajo la sombra del genocidio, muriendo lentamente en sus tierras, marginados hasta que, bueno, no son una prioridad ahora mismo, así que sea hora de organizar una manifestación o dos para ganarse la atención y la empatía de los poderosos. O quizá podrían hacer una huelga comprometidos con la no cooperación gandhiana, pero esperen. La mayoría de ellos y ellas ya están desempleados, no están cooperando, están totalmente excluidos del funcionamiento del sistema. La no violencia declara que los indios americanos podrían haber luchado contra Colón, George Washington y todos los demás carniceros genocidas mediante sentadas, que Crazy Horse, usando la resistencia violenta, se volvió parte del ciclo de la violencia y fue tan malo como Custer. La no violencia afirma que los africanos y africanas podrían haber detenido el comercio de esclavos con huelgas de hambre y peticiones, y que aquellos que se amotinaron fueron tan malos como sus captores. Que el amotinamiento, una forma de violencia, conduce a más violencia, y de esta manera la resistencia conduce a más esclavitud. La no violencia se niega a reconocer que estos esquemas solo funcionan para la gente blanca privilegiada que tiene un estatus protegido por la violencia, como perpetradoras y beneficiarias de la jerarquía que le ejecuta. no violencia es patriarcal. Con el género como la raza, la no violencia es una posición inherentemente privilegiada. La no violencia asume que en lugar de defendernos a nosotras mismas de la violencia, podemos sufrir la violencia pacientemente hasta que una parte suficiente de la sociedad pueda ser movilizada a oponerse a ello pacíficamente, o que podamos esperar a transformar cualquier agresión que nos amenace individualmente. Muchas de los y las que proponen la no violencia no la presentarán meramente como una práctica política acotada, sino como una filosofía que merece penetrar en el mismísimo tejido social y arrancar la violencia de raíz en todas sus manifestaciones. Pero el pacifismo parece no haberle dado a la violencia del patriarcado su consideración justa. Después de todo, en las guerras, en las revoluciones sociales y en la vida diaria, las mujeres y las personas transgénero son, dentro de la sociedad patriarcal, las receptoras primarias de la violencia. Si sacamos esta filosofía fuera de la impersonal arena política y la ponemos en un contexto más real, la no violencia implica que es inmoral que una mujer se defienda de un atacante o que estudie autodefensa. La no violencia implica que para una mujer maltratada es mejor marcharse que movilizar a un grupo de mujeres para darle una paliza y echar al marido maltratador de la casa. El pacifismo simplemente no resuena en las realidades diarias de la gente, a menos que ésta viva en una extravagante burbuja de tranquilidad en la que toda forma de reactiva y pandémica violencia civil haya sido expulsada por la violencia sistémica y menos visible de la policía y de las fuerzas militares. Desde otra perspectiva, la no violencia parece capaz de tratar con el patriarcado, y al fin y al cabo la abolición del patriarcado requiere de formas de resistencia que enfaticen la curación y la reconciliación. La concepción occidental de la justicia, basada en la ley y el castigo, es totalmente patriarcal. Ya los primeros códigos legales definían a las mujeres como propiedades, y las leyes fueron escritas para hombres que ostentaran bienes, que a su vez fueron socializados para no tratar con emociones. Los delitos eran corregidos a través del castigo más que mediante la reconciliación, y es más, el patriarcado no lo sostiene una élite poderosa que deba defenderlo por la fuerza, sino que lo sostiene todo el mundo. Atacar a los más notables y probablemente incorregibles ejemplos del patriarcado es una manera de educar a la gente en la necesidad de una alternativa. La mayoría del trabajo requerido para superar el patriarcado probablemente será pacífico, centrado en la construcción de alternativas y la cicatrización de las heridas provocadas por este. Pero una práctica pacifista que olvida el uso de cualquier otra táctica deja sin opción a la gente que necesita protegerse de la violencia aquí y ahora. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche en la cuestión musical ya llevamos unas cuantas canciones de esta banda que se llama Corasec. Y bueno, hasta el momento hemos escuchado Efedra, Salix, la primera se llamó Narcissus. Llevamos tres canciones hasta este momento de esta banda Corasec, de esta su primera producción, de la cual vamos a hablar un poco más al ratito. Y bueno, en el texto elegimos unos extractos de cómo la no violencia protege al Estado de Peter Helderlos. Dos pequeños extractos, que es algo que siempre hemos estado insistiendo. Precisamente solo la no violencia solamente existe y sirve a eso, para proteger al Estado. Y bueno, pues esto viene bien al caso. La semana pasada hay una marcha del 8M. Mucha gente diciendo que no son las formas, siempre, cada año salen con lo mismo, con lo que no son las formas, que al día siguiente hay que lavar y hay que barrer y hay que hacer todo eso. Y en las mismas marchas mucha gente que no quiere que hagan, que haya destrozos. Y siempre es eso, es esa gente privilegiada que dice que no violencia, que no violencia, que si Gandhi pudo hacer eso, bla, bla, bla, bla, bla. Ya no sabemos todos esos discursos. La no violencia solamente protege al Estado, eso lo sabemos. Nada de que las marchas bien portadas y que, bueno, en fin. Pero una de las cosas que más nos llama la atención cada año son esos comentarios absurdos, estúpidos y demás de gente que... No voy a decir que sean punks, pero son gente que están ligadas de una u otra manera a la escena punk, musicalmente o demás, y hacen esos comentarios absurdos de que no son las formas. Este año no fue la excepción. Precisamente, solamente le contesté a uno por Facebook, porque ya llegó un momento que ya fastidio y hay que contestar, ¿no? Que sacan su macho interior. Y es una persona que precisamente está ahorita en una mini gira con un grupo que toca punk por España, de aquí de Querétaro. No voy a decir el nombre, la verdad es que ni siquiera vale la pena decir nombre de esa banda, pero pues sí, son gente, y eso también da de qué hablar, de lo que estábamos comentando en otras ocasiones, de qué está pasando con el punk. Porque hay gente que toca en bandas punks, toca música punks, pero al último se definen como que no son punks. Entonces yo creo que deberíamos de empezar con esas discusiones sin miedo, y hacerlo, porque ya estamos cansados de eso. Bueno, pues ahí está, ese texto, que por cierto... seguimos con problemas técnicos. Por cierto, de Peter Helderlos, es un libro que también han sacado últimamente Ignición Ediciones. Yo este lo conseguí con mi queridísimo amigo Sebas, aquí de la ciudad de Celaya. Por Antagonismo Editorial lo ha sacado, sí. Lo sacó Antagonismo Editorial, cómo la no violencia protege al Estado. Y bueno, pues ahí chéquenlo, está, lo pueden conseguir, está muy muy interesante. Y creo que son temas que se tienen que discutir, al igual que también uno que sacó Tutti Ediciones, Ciudadano, Demasiado Ciudadano, una breve crítica a la ideología ciudadanista, cómo siguen con la no violencia y condenando la violencia, pero no creo que no sepan que la no violencia protege al Estado, sino que lo saben, y por eso mismo defienden la no violencia en todas sus manifestaciones. Vamos a escuchar una más de Corasec y regresamos. Y ahorita que regresemos decimos cuál fue la canción que escuchamos. Y bueno, para seguir con esta producción y hablar un poco más de ella. Now we're on. Bueno, pues Korazik es una banda de post-rock, screamo, cross, que es de Segovia, España. Y esta primera producción, que se llama Dialogüesa, es parte con bastantes sellos, entre ellos Exabrupto Records, aquí del buen Beto de Monterrey, Quebranta Records, Romantic Songs, bueno, son varios, son bastantes records, siempre decimos, pues cooperación, no competición, son las mejores cosas. Voy a leer lo que viene en este disco como presentación y dice: las letras están inspiradas en trastornos mentales que nos afectan en mayor o menor medida, y los nombres son plantas usadas en las terapias naturales con las que se puede tratar cada una de ellas. Este disco es nuestro pequeño homenaje a Simona Kozak, bióloga polaca, ecóloga, doctora en silvicultura y activista conservacionista, quien vivió aislada en los bosques de Białowieża durante más de 30 años, en los que dedicó todo su esfuerzo a la preservación de los ecosistemas naturales y a la protección de los animales que en ellos habitan. Su relación con ellos trascendió más allá del simple estudio. Se consideraba a sí misma como una subpsicóloga de sus queridos amigos del bosque. Y entre estos amigos se encontraba Korazik, un cuervo muy especial con el que tenía una gran relación. Lo llamaban el cuervo terrorista porque atacaba y robaba a todo el que pasara por la zona de Białowieża. La gente decía que era una especie de castigo a todos sus pecados. No encontramos mejor forma de mostrar nuestros respetos. Nosotras somos Korazik y este disco es nuestro bosque. Pues esto es lo que nos dice Korazik. La verdad es que tenía muchas ganas de este disco. Y bueno, apenas hace unas 3-4 semanas lo pude tener ya en mis manos. Muchas gracias a David de Tormentas Records, el niño Tormentas. Me llamó mucho la atención esta banda. Y la verdad es que escuchándola, sé que lo repetimos siempre, pero es verdad, no podemos poner solo una canción, ¿no? Y se nos ocurre pues ponerlo todo. Solamente quitamos la número 5, Jinko, que dura 8 minutos, entonces sí se nos pasaba y espero que no se nos pase, ¿no? Porque sí queremos pasar todas las demás. Pues esto es Korazik, vamos a escuchar una más, que sería Biscum Album. Realmente es nuestra recomendación y tuvimos que pasarlo todo completo a este disco. Todo, ¿no? Entonces, pues vamos a escucharlo, porque pues como siempre nos gana el tiempo, pero esto era más de escuchar la música de Korazik, y que si tienen ganas del disco lo pueden ahí conseguir como el niño Tormentas, ya lo saben. Pues vamos a escuchar esta canción y regresamos solamente para hablar un poco más de Korazik y una última canción. Thank you. Bueno, pues nuestra parte es todo, se nos acaba el tiempo y bueno, pues creo que la música lo dice todo. Corasek, esta banda de Segovia, España, con su cross, post-rock y screamo. Pues nos vamos a despedir con la canción que cierra su disco, que será Mimosa Púdica. Y bueno, sé que hay tanto que decir, pero una de las cosas importantes, y es que yo creo que seguramente ya han visto alguna de estas fotos de Simona Kozak y no sabían que era ella, sobre todo ella donde está con su enorme cuervo o con su jabalí. Bueno, pues es una, creo que es muy interesante esta, la historia de Simona Kozak y cómo estuvo en el bosque de Bielowesa, en Polonia. Y bueno, no sé, por ahí vamos a dejar algunas fotos también. Zafka también, que era el jabalí, pues que vivió con ellos, pero también vivían zorros y bueno, pues un montón de animales salvajes que llegaban lastimados mientras estaban convalecientes, después sanaban y se iban, pero regresaban siempre también, digamos que a saludar a Simona. Entonces, también una de las cosas interesantes, como esas historias, es de cuando, por aquí la tenía, para no mentirles, cuando ya iba con su grupo de esos pequeños ciervos, y bueno, pues aterrizó, ya no quisieron entrar al bosque. Y bueno, pues le decían a su manera para que no entrara también Simona, ¿no? Bueno, ella se adelanta a investigar y mientras atrás tenía a los ciervos ladrando o lo que sea que hagan, siguió avanzando y encontró que había huellas frescas de lince, ¿no? Y fue en ese momento cuando sus siervos le advirtieron del peligro. Bueno, Simona sintió que había cruzado los límites que dividen el mundo animal del humano, que era un miembro de la manada. Y bueno, pues eso es muy, muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Esta es la historia de Simona Kozak y este disco que hizo Corasek hablando de ello, como una forma de darla a conocer, de agradecimiento o como sea. Entonces, pues, por cierto, esta Simona Kozak tiene varios libros. Por lo que estuve checando, no están en la traducción al español. También la radio polaca transmitió hoy sus historias, obviamente en polaco, o sea que pues también no hay forma de, ya no la seguimos buscando porque pues no había forma de pasarlas para que las escucharan. En fin, pues ya vamos a dejarlos con la música de Corasek con esta última canción. Fue nuestra recomendación solamente de esta noche, pero creemos que valió mucho la pena. Por cierto, Simona Kozak murió un 15 de marzo del 2007. Ahí está. Para si quieren seguir conociendo más de ella, pues búsquenla, realmente es muy, muy, muy, muy interesante. Y dice, ¿qué más? Pues ya sería todo por nuestra parte, para que salga completa la canción. Y pues, No olvidemos que la no violencia solamente protege al Estado. No caigamos en el ciudadanismo. Pues por nuestra parte fue todo. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. ¿Qué creen? Pues no podemos despedirnos, no sin antes decirles que este 15 de marzo es un día de luto nacional en México, y esto porque, bueno, pues tras el hallazgo de fosas clandestinas, esta última en Teuchitlán, Jalisco, pero no solamente, diversos colectivos convocaron a protestas y conmemoraciones para exigir algo lejano, lejano, justicia. Y bueno, esto comentaba el hallazgo más reciente en Teuchitlán, Jalisco, pero ya están descubriendo en más partes del norte de aquí de México. Pero bueno, fosas clandestinas prácticamente en todos los estados de México, y estos esfuerzos de búsqueda, liderados principalmente por los colectivos de madres, han permitido descubrir cientos de cuerpos y fragmentos socios, bueno, evidenciando la incapacidad del gobierno federal para garantizar una respuesta adecuada. Entonces, bueno, pues se declara este 15 de marzo como día de luto nacional en México, que es terrible. Híjole, la verdad es que no sabemos qué decir, porque absolutamente en todos los lugares se han encontrado estos hornos, ¿no? O las autoridades nunca buscaron porque no les interesaba encontrar, o las autoridades sí sabían y simplemente dejaron que el horror continuara. Dicen por ahí el eco de los hornos, el México de la desaparición masiva, y surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie haya oído nada? ¿Cómo se mata, se incinera y se entierra a cientos de personas sin que el ruido, el fuego, el olor, la actividad sean detectados? ¿Cómo opera un centro de exterminio sin que ninguna autoridad local, estatal o federal lo detecte? Y las respuestas son devastadoras. Estos sitios no solo operan con impunidad total, sino que lo hacen en un contexto donde la vida humana se ha devaluado al punto de ser invisible, prescindible, desechable. Hemos llegado al punto de que la existencia de hornos clandestinos ya no nos sorprende. Que se descubran campos de exterminio no genera conmoción nacional. No hay marchas multitudinarias, no hay crisis de gobernabilidad, no hay respuesta inmediata del Estado. Lo que antes hubiera sido motivo de revueltas, ahora se consume como una noticia más, desplazada en el torrente mediático por el siguiente escándalo político, el siguiente reality show, el siguiente chisme en redes sociales. La pregunta más dolorosa, ¿en qué momento dejamos de conmovernos? ¿En qué momento el hallazgo de cientos de zapatos quemados dejó de ser un grito de auxilio y se convirtió en una estadística más? ¿En qué momento el descubrimiento de crematorios humanos en manos de crimen organizado pasó a ser parte de nuestra rutina informativa? ¿En qué momento aceptamos que México es un país donde el exterminio puede ocurrir sin consecuencias? Cuando la atrocidad se vuelve paisaje, cuando la indignación se transforma en resignación, entonces la sociedad está rota. México está rota. En México los criminales saben que pueden operar sin consecuencias reales. La impunidad no es un error del sistema, es el sistema. El gobierno reacciona solo cuando el escándalo alcanza dimensiones mediáticas incontrolables, y aún así las acciones son insuficientes, tardías y en su mayoría de los casos solamente cosméticas. ¿Qué nos queda? Nos queda la memoria, nos queda la denuncia y nos queda la indignación. Nos queda el ejemplo de los colectivos de búsquedas, esas madres, hermanas, hijos y esposas que han hecho el trabajo que las autoridades se niegan a hacer. Nos queda la certeza de que si dejamos de hablar, si dejamos de preguntar, si dejamos de exigir, entonces estamos condenados y condenadas a que estos hornos clandestinos sigan operando en la sombra con la complicidad del silencio. México no puede permitirse normalizar el exterminio, porque si aceptamos la barbarie como parte del paisaje, entonces habremos perdido lo último que nos queda. Y esto es nuestra humanidad. Este último texto lo sacamos de una nota de Facebook de Jorge Alberto Hidalgo. Le damos ahí los créditos. Pero pues tenemos que seguir hablándolo. Aunque a este nuevo gobierno de izquierda, que es como se presenta, diga que no pasa nada, y mientras el zócalo se llena para darse baños de pueblo, abajo, nosotros que estamos hasta abajo, seguimos sufriendo esto, y ahí están las fosas clandestinas, ahí están las masacres que se hacen todos los días, aquí cerquita de donde vivimos, y esa masacre de hoy, mañana se opaca porque mañana hay otra peor, y así, y así, y así, y así sucesivamente. Entonces este 15 de marzo, día de luto nacional, no nos callemos, y sigamos gritando. Nos escuchamos la próxima semana.